reportaje para pagar la gente. Bueno, ahí está, nos están contando aquí que el trabajo de los cantantes es como ir rebuscando, ¿no? El rebusque. Listo, ¿perdón? Sí, ella, mi señora. ¡Ay, María! Mejor dicho. Buenas, ¿cómo le va? Le pregunto. Estamos haciendo esta intervención, que es como un dibujo en el aire, para preguntarnos por el paisaje. Y el proyecto se llama Paisajes Invisibles. ¿Eso que están haciendo? Sí, señor. ¿Usted qué piensa cuando piensa en paisajes invisibles? Pues me pareció una cosa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque le da más alegría al Parque Berrío, a la gente que va llegando. Y si le digo que el paisaje invisible es el paisaje sonoro, ¿usted cómo lo interpreta eso? Pues sería el paisaje sonoro. ¿Cómo es el paisaje sonoro de Medellín? Pues que te voy a decir yo, no te sé explicar cómo puede ser. ¿No hay algo que usted diga, este es el paisaje sonoro de Medellín y no, y tal vez en otra parte no es así? No, pues es primera vez que lo veo. Ah, qué bonito, es primera vez que ve el paisaje invisible. Este paisaje, sí, es primera vez. Bueno, muchísimas gracias. Permiso. Seguimos rotando en el proyecto. Alejo. Una foto aquí, vea. En el proyecto Paisajes Invisibles. Ahí, venga, yo la agarro, que ella es la mía. No, señor, ni crea. Ya le tomamos foto. Listo, bueno. Muchas gracias, pues. Paisajes Invisibles, transmitiendo desde el Parque Berrío en directo, transmitiendo en directo desde el Parque Berrío. Esto no es una radio, esto es un paisaje sonoro. ¡En el pasado! ¿Ah, sí o no? Paisaje invisible, paisaje sonoro. Paisaje invisible, paisaje sonoro presenta.